Hola, buenas noches. Aquí estamos como todos los viernes, después de haber faltado el viernes pasado, con aviso, creo que con aviso. Estaba con un poquito de bronquitis y toses. Una tos que todavía perdura, pero bueno, voy a tratar de disimularla. Esto es Boomerang y acá estamos en Mosh Radio. Como siempre te digo, cobijados bajo el techo del barrio cultural. Como todos los viernes, de 20 a 21:30, hasta las 21 hacemos Boomerang. Luego viene Palabra Mundo con doña Julia Ríos y Leyendo con Amigas. Y después nos vamos a hacer Pizza Party y después nos vamos a policiar. Che, hay un telefonito con el cual te podés comunicar, que es el 3974-7601. Te repito, 3974-7601. Paró de llover en Buenos Aires, pero de todos modos está horripilante el tiempo. Acá me hacen señas de que más o menos. Del otro lado del vidrio está doña Gabriela manejando los controles, masticando una galletita que vaya a saber de dónde rescató. Se la choreó a alguien. La Gaby está siempre con hambre, la Gaby. Muchas gracias, Gaby. No, por favor, de nada. Está muy rica la galletita. Tan buenísima la galletita. Tan riquísima. Sí. Me parece que las vamos a morfar antes que lleguen las invitadas. Sí. Cuando venga para acá yo se las afano. Bueno, doña Gaby me va a hacer la especial atención de pasar un audio de nuestro país. A ver. El Ministerio de Información Interior y Suministro, el comisario Hernán Lombardi presentan... Nuestro país es así, el noticiario de la nueva revolución argentina, iluminando la verdad con la lámpara de la libertad. La revolución de la alegría no detiene su avance en pos de alcanzar los más altos estándares en ciencia y tecnología. Es por ello que la Agencia de Cohetes Revolucionarios dedica sus máximos esfuerzos para poner en órbita un novedoso satélite de peaje espacial, el MagSat, perteneciente a la familia presidencial. con el objetivo de cobrar peaje satelital a aquellas personas que utilicen el cielo nocturno para mirar para arriba. Y aquí lo vemos, a este moderno artefacto que puede reconocer los rostros de quienes observan el cielo y al mismo tiempo es capaz de enviar una factura digital que facilita el pago del peaje espacial. Y esta avanzada tecnología también prevé el pago por débito automático. El MagSat, primer satélite de peaje espacial, será lanzado con un cohete el Día del Niño para solaz del público infantil. Y una vez ubicado en órbita geoestacionaria sobre el territorio argentino, todo aquel que mire por arriba va a tener que pagar peaje. ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca! En una muestra más de la bajeza moral, la agresividad sin límites, la irracionalidad destructiva y el más vil desprecio por las instituciones de la democracia, la candidata a vicepresidenta por el populismo corrupto dijo pindonga y cuchuflito. Y aquí la vemos, pronunciando estas dos palabras que son el alfa y el omega de un grupo de marginales desquiciados que quieren corromper el alma de la nación argentina y robarse todo y matar a todos al grito de pindonga y cuchuflito. Una expresión que, amén de ser ordinaria y grosera, evoca las peores épocas en las que un tirano populista imponía una dictadura estatizante y obrerista, llena de sindicatos y leyes laborales, al grito salvaje y amenazador de pindonga y cuchuflito. Dos palabras, dos conceptos y dos tristes símbolos de la peor historia que haya vivido nuestro querido país. Pero el flamante gobierno de la alegría nunca dirá pindonga y cuchuflito, y tampoco dice Cadorna, no dice Garompa, no dice el Choto, ni Pendorcho y Mongo Picho tampoco. Se aproximan las elecciones y el flamante gobierno ya ha dispuesto el más moderno sistema de conteo de votos, que será orgullo nacional y un ejemplo en el mundo entero. Estamos hablando de la Junta de Monocomando Electoral, un novedoso comando integrado por monos y chimpancés capaces de votar y de contar votos, con una exactitud y honestidad extraordinaria. Y aquí los vemos, a estos simpáticos monos que por su condición extrapartidaria llevarán adelante el escrutinio con absoluta objetividad y con intachable hombría o monería de bien. Y es don Marquitos Peña Brown el encargado de adiestrar a estos inteligentes macacos para que la institucionalidad y la transparencia en el proceso electoral sean una realidad insoslayable. Porque los resultados de la Junta de Monocomando Electoral quedarán fuera de toda controversia al ser estos animales un ejemplo de cómo la nueva revolución argentina respeta a la democracia y también a los monos que cuentan los votos, llevan las urnas y escriben los telegramas. Los enemigos de la nueva revolución argentina no descansan en su oscuro y sucio derrotero por destruir los avances del flamante gobierno y de su primer apóstol, don Mauricio Macri. Y todo tipo de ataque es lanzado en contra de la democracia más pura y linda que jamás hayamos visto los argentinos de bien. Y aquí los vemos, hambrientos y atacando un tacho de basura con violencia. Aquí, diciendo que falta trabajo con violencia. Aquí, muriéndose de frío con violencia. Aquí, yendo a un comedor comunitario con violencia. Y por supuesto, apoyando a otros candidatos violentos con total violencia. Pero el flamante gobierno está dispuesto a defender la paz y la armonía en estas tierras. Y no duda en contragolpear con dureza al enemigo violento. Es así como nuestro ingeniero líder declara a los que buscan en la basura como miembros del Hezbollah. A los periodistas molestos como miembros del Hezbollah, a los peronistas, a los piqueteros, a los negros de Senegal, a los artesanos, a los que venden choripán, a los que dicen que tienen hambre y a los que no firman solicitadas en el pollo de la Revolución de la Alegría, todos como miembros del Hezbollah, y como miembros del Hezbollah serán perseguidos, encarcelados, o capaz que le tiramos tiro por la espalda y después decimos que tenían la espalda al revés porque son deformes. María Eugenia Vidal, madre y comadre láctea de la provincia, una figura seráfica y virginal que es consolación vibrante para los bolerenses. Pero cuidado, peronchos, que se quieren hacer los vivos y no votarla, porque si la hacen calentar ella puede convertirse en una leona. ¡Ay, ay! Y aquí la vemos, con una figura cada día más grácil y esbelta, delgada pero con formas, recorriendo los más tiernos y cariñosos canales de televisión para conversar con sus profesionales de la amistad. Porque la benéfica Mario necesita contar cómo los niños que no tienen vacunas ahora tienen asfalto. Los niños sin calefacción ahora tienen asfalto. Los niños enfermos tienen asfalto. Los niños que no comen tienen asfalto. Y por sobre todas las cosas, que los niños que andan revolviendo la basura para comer ahora lo hacen sobre el asfalto. Y desde aquí le decimos, gracias, gobernadora del amor, porque solo tú puedes darle tanto asfalto a aquellos que dejaste sin nada. Y así nos despedimos del único noticiario de los argentinos. Una excelsa creación del Ministerio de Información Interior y de Suministro, el comisario el gordo Hernán Lombardi. Hasta la próxima, amigos, cuando volvamos a decirles, nuestro país es así, y es así, y es así, y es así, y es así. Bueno, después de escuchar esta introducción de Nuestro País es así, cedido gentilmente por Carlos Barragán, Marcelo Chorie, mejor dicho, continuamos con una información que anduvo dando vueltas por algunos medios alternativos esta semana pasada. La Sala 3 de Cámara de Apelaciones y Garantía de Loma de Zamora consideró que Julio Báez, el artista que fue detenido el 20 de julio mientras creaba una escultura para recordar a Santiago Maldonado a días de cumplirse 2 años de su desaparición. Julio es docente y coordinador del taller del Frente de Artistas del Borda. El 20 de julio pasado fue increpado por un vecino que casualmente tiene por familiar a un policía. Y mientras creaba una escultura para recordar y homenajear a Santiago Maldonado, un par de horas después, agentes de la policía bonaerense ingresaron a su casa, realizaron un allanamiento sin orden judicial y se lo llevaron detenido. 17 días después, la Cámara aceptó la excarcelación por considerar desproporcionado que se lo mantenga privado de su libertad cuando está procesado por delitos de penas muy bajas, resistencia y desobediencia a la autoridad. En vista de la perspectiva de la pena, que era de 15 días a un año y el tiempo cumplido, existía una violación al principio de proporcionalidad que está en los tratados internacionales de derechos humanos. Otro de los argumentos que planteamos es que no existe peligro procesal en virtud del arraigo, conocimiento, respaldo y contención que tiene Julio Báez como escultor y como artista, afirmó Mauricio Rojas, abogado de Báez e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Sin embargo, la Cámara rechazó el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa, por lo que el proceso va a seguir. Al respecto, Rojas manifestó: no acogieron nuestro planteo de sobreseimiento y le dieron marco de legalidad al operativo de la policía, que nosotros creemos que sin avanzar en ningún área de investigación, ya con lo dicho por la policía, nos basta para considerar que fue un proceder ilegal e inconstitucional. De cualquier manera, vamos a seguir batallando, vamos a seguir trabajando hasta lograr el sobreseimiento de Julio Báez. Lo mismo aseguraron las distintas organizaciones y referentes de los derechos humanos, como Nora Cortiñas, que se movilizaron este miércoles frente a los tribunales de Loma de Zamora para exigir y luego celebrar la liberación de Báez. Bueno, así estamos con la policía, que le soltaron las manos, así que cualquiera de nosotros puede ir sopre, nos pueden hacer un allanamiento en casa, y vamos a estar manoseados por la justicia, y la justicia lo que va a hacer, por supuesto, es defender el accionar policial, ¿eh? Así que no sé de qué manera podemos defendernos de esto. Yo creo que habría que tener un buen garrote atrás de la puerta, y donde vemos una gorra azul, garrotazo por la cabeza, y san se acabó. Escupitajos, piedrazos, ladrillazos arriba de la terraza. Acá me dicen que no, pero me parece que es la única manera de defendernos. Al respecto, tenemos acá un audio del hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, que va a comentarte algunas cositas. A ver, doña Gabriela. lo más importante, no se hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. No se peritó una fogata que se hizo ese mismo día, cuando desaparece Santiago. No se peritó los billetes que tenía en su bolsillo. No se peritó un papel. No se tomaron declaraciones al menos a 3 testigos, que son los que estaban junto a Santiago. 55 peritos dijeron que se ahogó solo. En realidad, la autopsia no dice eso, lo que dice es que es muerte violenta, sumersión, ahogamiento, coadyuvado con hipotermia. Que no puede determinar la autopsia cuándo murió Santiago, cómo murió ni dónde murió. Nunca se recibió el reporte del llamado telefónico que se le hizo a Santiago, no se peritó el celular de Nocetti, que es Pablo Nocetti. Y el 5 de agosto las camionetas fueron lavadas y las fajas se volvieron rotas. El caso de Santiago se utilizó políticamente y electoralmente en favor del gobierno de Mauricio Macri. Pues cuando aparece el cuerpo es previo a las elecciones, en octubre, previo... Que el gobierno argentino tenga que ir a una reunión en Uruguay donde tenían que dar explicaciones por tener un desaparecido. Eso era una reunión con la CIDH y cuando llegan ahí ya Santiago había aparecido. Después cuando cierran la causa... En primera instancia lo hace el juez Geral, previo al vencimiento de la CIDH que le habían puesto que tiene que investigar, y a su vez un día antes del G20. Yo digo que no saben investigar o no quieren investigar la desaparición de Santiago, pero sí espían, y hasta en algunos casos los hacen mal, porque compraban información dicha por carabineros chilenos que era de cualquier cosa y ni siquiera chequearon los datos. Yo digo, y cuento todo lo que nos pasó a nosotros, ¿cómo no creer que Patricia Bullrich y la propia Gendarmería, que son la cabeza del Ministerio de Seguridad, todo lo que pueden llegar a tener en favor de ellos para hacer espionaje? Lo que nosotros queremos saber es qué le pasó a Santiago. Y cada día que nosotros nos alejamos, desde el 1 de agosto del 2017, más nos alejamos de saber qué le pasó. Mucha impotencia, mucha angustia, y por otro lado, esa necesidad de salir a la calle, manifestarse, y seguir exigiendo verdad y justicia. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado Insensatez, un solo de bandoneón. No me acuerdo el autor. ¿Está el autor por ahí, Gaby? No. Bueno, solo sé que se llama Insensatez, un hermoso tema tanguero ejecutado por un solista de bandoneón que no sé cómo se llama, pero en algún momento me voy a acordar. Bueno, una noticia de último momento, de ultísimo momento. La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, doña Cristina Fernández, no va a poder concurrir el próximo domingo al búnker de campaña de ese espacio para guardar los resultados de las elecciones primarias junto al postulante presidencial Alberto Fernández, porque no hay vuelos. Según trascendió, la ausencia de la exmandataria en el búnker del Frente de Todos, que está en el Centro Cultural Complejo Art Media, ubicado en la Avenida Corrientes al 6200, se debe a la falta de vuelos desde Santa Cruz a la Ciudad de Buenos Aires. No hay vuelos para volver a Buenos Aires porque en 2016 esta gestión se lo sacó. Solo se puede viajar a la madrugada, explica desde el Instituto Patria sobre el ajuste que aplicó Cambiemos en el sector. Cristina participó ayer en el cierre de campaña de su precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el partido de Merlo, y después viajó a la ciudad santacruceña de Río Gallegos, donde va a votar el domingo. Sin embargo, tras emitir su voto en el marco de las elecciones primarias, no va a poder volver a Buenos Aires. ¡Qué barbaridad! Maurice Macri jodió por todos lados. Levanta un cachito el coso de Cerdeña. Bueno, el ejecutador de Insensatez, que es un tema de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, es nada más ni nada menos que Néstor Marconi. Ojo, no es el que presentaba los domingos estudiantiles, es otro Marconi, es un eximio bandoneonista. Bueno, acá tenemos otro temita, de los cuales también, casi como en algunos segmentos de nuestra sociedad, está casi naturalizado, ¿no? Y es un nuevo intento de usurpación a pueblos originarios. Se trata de la comunidad Chuschagasta, perteneciente al pueblo Nación Diaguita del Valle de Choromoro, en la provincia de Tucumán, que desde el 9 de agosto enfrentará un juicio con la intención de robarles parte de su territorio. Es otro intento de despojo territorial por parte del criminal usurpador Darío Luis Amin, un turco, condenado a 22 años de prisión por el asesinato de la autoridad comunitaria Javier Chocobar, perpetrado el 12 de octubre de 2009. Participan también en esta embestida su madre, María Sofía Herrera de Amin, y su hermano Santiago Amin. En este caso, los Amin embisten contra uno de los comuneros, Enrique Ismael Chocobar. Ismael es un referente político de la comunidad, acusado de usurpar la casa que pertenecía a sus mayores, Amadeo Chocobar y Fortunata Díaz de Chocobar, ambos abuelos paternos, quienes vivieron desde siempre en el territorio que los Amin y sus socios pretenden apropiarse. Dicen que la justicia occidental juzga de manera individual, pero la afectación es de carácter colectivo porque perjudica a todo el pueblo diaguita. Los asesinatos y los conflictos territoriales no cesarán hasta que el Estado Nacional restituya los territorios ancestrales como parte de la deuda histórica hacia los pueblos originarios, dice Nancy Chocobar, que es la vocera de la comunidad Los Chuschagasta y agrega: exigimos que el Estado se adapte a la realidad plurinacional y ponga en práctica nuestros derechos colectivos. En ese sentido, urge la ley de propiedad comunitaria indígena para poner freno a los ataques físicos y judiciales que sufrimos constantemente los pueblos originarios. La comunidad Los Chuschagasta convoca a los organizadores y comunidades de pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos y a la sociedad en general, a acompañarla con su presencia física en el juicio o mediante pronunciamientos públicos para decir basta de despojo territorial. El juicio empezó hoy, 9 de agosto, a las 8:30 de la mañana en el fuero penal del Poder Judicial de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Teníamos un par de contactos a los cuales yo me comuniqué hoy en la tarde, pero bueno, tenían una actividad explicativa, me dijeron, después de ir al juicio, al juicio que dio comienzo el día de hoy. Bueno, vamos a un temita musical, casi le enganché chupando la bombilla, doña, le enganché ahí nomás. Vayamos a un temita musical y después volvemos. Mirá, mirá qué alegre que estoy hoy, qué dicharachero. Si vas, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va. en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Esas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquilas, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado a los Guaguancó, para levantar un poquito el ánimo, para que la sangre empiece a circular. Che, me caen noticias o comunicados de último momento. Dice que llegaron a trabajar y la fábrica estaba cerrada. 35 familias en la calle en Bursaco. Los empresarios desaparecieron y 35 trabajadores se quedaron en la calle y esperan una respuesta. Desde hace 5 días permanecen en la puerta para evitar que la vacíen. La planta fabrica baterías y acumuladores Rambat, ubicada en la localidad bonaerense de Bursaco, cerró. Hay 35 laburantes que se quedaron sin trabajo. Dicen que hasta el sábado todo parecía normal, pero el lunes pasado, cuando los operarios llegaron, la empresa estaba cerrada con candado. Los dueños ni se presentaron a notificarlos. Bueno, Iván, levantamos un poquito del taque FIBE, así para separar nomás. La Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, mandó también una gacetilla, hoy nos mandó. El ex ministro y hoy secretario Hernán Lombardi se propone una vez más quebrar la ley. Ahora lo hace con el afán de garantizar la apariencia de un servicio informativo normal, entre comillas, en la agencia Telam durante la jornada electoral del domingo 11 de agosto. Los laburantes de Telam, que sufrimos 357 despedidos y una feroz política de vaciamiento y censura, nos encontramos realizando una medida de fuerza, trabajo a reglamento, esto es, prestamos funciones pero no realizamos horas extras ante el congelamiento de nuestros salarios, que perdieron más de 100 puntos porcentuales de poder adquisitivo en los últimos 2 años. Por lo tanto, el domingo, en la jornada electoral, el despliegue de personal es el que existe en un domingo de rutina. En esa disyuntiva entre dialogar con los trabajadores para resolver el conflicto o volver a violar la ley, el policía Lombardi elige este último camino. Viene proponiendo en estos días la contratación de reporteros gráficos solo para esa jornada, con la finalidad de debilitar la medida de fuerza. Se trata simplemente de un acto prohibido por nuestra legislación. El artículo 70 de la ley 24.013 prohíbe a cualquier empresa contratar trabajadores para reemplazar a aquellos que se encuentran realizando una medida de fuerza. Los famosos rompehuelgas, ¿vio? Más allá de los aspectos legales, si algún colega acepta colaborar, no solo se prestaría a un juego destinado a perjudicar a los reporteros de Telam, sino que además convalida la precarización del trabajo, perjudicando la lucha que venimos sosteniendo en conjunto. Los trabajadores y las trabajadoras de TELAM resolvimos en forma democrática, en una asamblea abierta y por unanimidad, ejercer nuestro derecho a la protesta. Así lo haremos y ante cualquier interferencia a nuestros legítimos derechos, realizaremos todas las denuncias correspondientes. Advertimos a las compañeras y compañeros del gremio sobre este comportamiento ilegal y antisindical del gobierno que busca contratar trabajadores para quebrar una medida de fuerza y descartarlos el día después. Descontando que contamos con toda la solidaridad, como lo han demostrado todos los colegas, en los 14 meses de conflicto. Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, acá estamos de vuelta después de escuchar a Dios Nonino, solo de bandoneón también. Che, estamos en veda electoral, no podemos decir nada, pero igual como nosotros somos unos maleducados, vamos a hablar igual, vamos a decir lo que tengamos que decir. No mucho, ¿viste? No te vamos a decir, che, tenés que votar a... No. Tampoco te vamos a decir no lo votes a... No, aparte te vas a dar cuenta a quién no tenés que votar. De todos modos, siempre está bueno recordar que estos monstruitos son otra cosa. No son la rancia aristocracia del siglo XIX. Tampoco son la fiera fascistas del 30, de 1930. Estos de ahora son definitivamente otra cosa. Son varias cosas, no una. Pero lo que más son es efectivos. Por eso mismo también son patoteros. Estos de ahora son buitres de Carroña actual. No son de derecha. No es ese el rango que los mide, son otra cosa. Son neoempresarios de bicicleta, de aire libre y de viernes casual. De camisa desabrochada el último botón, celeste, sin corbata. No tienen cultura, apenas aquella necesaria para el desplazamiento diario. En general son iletrados, a pesar de haber estudiado con un cardenal. De bostezo fácil frente a un libro. En realidad, de bostezo fácil en todo momento. Son otra cosa, porque en realidad son una cosa. Son entes programados para alejarse de cualquier acción que los haga más humanos, que los haga sentir empatía con los que sufren sus propias acciones. Podría decirse incluso que no están dentro de la clasificación de humanos o humanas. También podríamos decir que son émulos de otros personajes de casi ficción, como lo son Bolsonaro y Trump. Son parte de la mediocridad que heredaron de la oligarquía argentina. Y si no fueran tan patéticos, la verdad que darían risa. Primero destruyeron el mercado interno, como reconoce la Unión Industrial Argentina. 135.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumió Macri. El desplome del 9.6% en la actividad del sector en los primeros seis meses de 2019 y un promedio de más de 4 cierres de fábrica por día. El uso de la capacidad instalada cayó a un mínimo del 62%. Paralelamente, disminuyen el crédito y lo poco que se genera es a tasas abusivas y finalmente reducen el mercado interno hasta lo inimaginable. De todo eso, guardan silencio mientras repiten hasta el cansancio que existe una economía global ineludible, porque por costo las fabricaciones de la mayoría de los productos se realizan con componentes de todo el mundo, por lo tanto se deben internacionalizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo internacionalizan? Bajando el salario, flexibilizando las condiciones de trabajo. Y lo peor es que hay una especie de acostumbramiento de ese sentido de la realidad. Construcción de normal, como ocurre por ejemplo en Chile o en Perú, donde las clases dominantes impusieron un modelo de crecimiento hacia afuera, venden todo, cobre, zinc, oro, madera, pescado, hasta la bosta de las vacas venden, como el modelo agroexportador de la oligarquía en nuestro país, que voló por el aire con la crisis de 1930, el pacto Roca-Runciman, y es reemplazado por el modelo ISI, industria sustituidora de importaciones, que remodeló la economía y la sociedad convirtiéndonos en una nación industrial. Paralelamente a esto, 50 familias argentinas forman parte en la nómina de 1.000 millonarios de la revista Forbes, en una nación que solo representa el 0.3% del comercio mundial y que se desindustrializa a pasos agigantados. Entonces se torna como necesario y lógico que se flexibilicen las condiciones de trabajo, Pero poco o nada se dice de una política económica que desalienta la inversión. Desindustrializa, obliga a competir con desventaja de todo tipo con productos extranjeros, tiene tasa de interés confiscatoria del capital y del patrimonio, reduce el mercado interno y de ese modo todo se soluciona si se quitan derechos laborales, cuando es exactamente al revés. Si las pésimas condiciones en que nos encontramos no son peores, es por los derechos de los trabajadores conquistados después de muchas luchas, mucha sangre y muchas luchas. La burocracia sindical sabe que si acepta la flexibilización, se van a enfrentar con aquellos a quienes teóricamente representan. Donde todos partamos desde el mismo escalón social, cuando nuestra historia muestra la desigualdad a cada paso. Por otro lado, trabajadores capacitados, profesionales, se quedan sin trabajo porque se cierran las empresas, se rompen las cadenas de pago, existe stock indeseado de mercaderías que no se vende. Esos trabajadores desocupados o con serio riesgo de serlo deben entender, y por la fuerza, que si la sociedad en su conjunto no se realiza, no hay salidas para el que vive de su trabajo. Al gobierno de Cambiemos lo sostiene el FMI, que no es poco. Y su discurso individualista y ramplón, que desgraciadamente capta importante franja de la población, pero que se diluye con los conflictos sociales de los que no pueden llegar a fin de mes y que no tienen ni siquiera para enviar a sus hijos a la escuela o mucho menos pagar los medicamentos de los padres jubilados, que cada vez son más, así como la paciencia es cada vez menor. Voy a traer a un fulano que se llamaba Friedrich Hegel, que decía que la historia progresa aprendiendo de sus propios errores. Ojalá nuestra sociedad en su conjunto, pero sobre todo los sectores medios, que son tan fácilmente influenciables por el poder, lleguen a entender esto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. Gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere, y eso les hace mal.

Buenas noches, Amalia. Buenas noches. Buenas noches, Adri. Hola, buenas noches. Contentísima de tenerlas acá. Nosotras también. Bueno, me alegro. Va de a poquito, una a una, del grupo de mujeres que leen mujeres, van pasando por acá. Vamos viniendo todas. Sí, y de lejos, con frío, con lluvia, la verdad que son unas compañerasas. Nada nos detiene. Bueno, muy bien, esto es Palabra Mundo, como cada viernes. Pero esto es un poquito especial, tiene como un plus, ¿no? Que estén ustedes acá, porque vienen con algo más. Con poesía y con otras cosas. Y si nos cuentan, bueno, son de un colectivo. Sí. Cuenten ustedes. Bueno, te contamos a vos y a los oyentes cómo salió un colectivo que somos mayoría mujeres, que se llama 30.000 pañuelos por la memoria y que empezó en el 2017 cuando nuestro amigo en Capital. Lo pérfido fue, ¿no? No, la reta. Quiso remodelar la Plaza de Mayo y lo primero que hizo fue sacar los pañuelos del piso. Yo creía que tenía que ver con la puesta en duda del número. ¿Te acordás que lo pérfido largó esto de que no eran 30.000? Claro, también. Pero empezó con los pañuelos porque en La Plata, Marcela San Martino, que es la coordinadora del proyecto, dijo, bueno, si nos sacan los pañuelos de la plaza, les vamos a llenar de pañuelos por todo el país. Y ella, que es matemática, dijo, bueno, empecemos junto con otras compañeras. Y la casualidad es que nosotras, que somos de Quilmes, de Ranelag, lo escuchamos en la radio. Un día la escuchamos a Marcela en la radio. Lo que es la radio, Sí. Como une. En Cheque en Blanco, en el programa de Sayad, sale Marcela hablando y contando esto. Que había pasado eso y que entonces llamaban a todas las personas que querían hacer un pañuelo en mosaico a hacerlo. Bueno, fue ahí que nosotras, docentes jubiladas, con Sandra Mechoso y con Adriana. Yo me sumé un poquito después, pero bueno, una vez que me sumé no pude parar. Empezamos a hacer los pañuelos, que tienen una característica, acá les dejamos uno. Hermosísimo, que queda para la radio. Natalia estaba invitada, pero nos mandó un mensajito de que no puede venir, está con sus niñas, y bueno, se le complicó. Bien, claro. Pero bueno, acá queda el hermoso pañuelo. Cuenten, bueno, ¿cómo entonces se hace? El pañuelo se hace. Primero, es un pañuelo, para los que no lo ven, es un pañuelo con la imagen del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, pero la característica que tiene es que está hecho en mosaico y es de colores. Es de un material durable como el mosaico, porque nosotros creemos que la memoria es algo profundo y que tiene que ser perdurable. Y el mosaico es para eso. No es un souvenir, es algo que se pone en el frente de las casas. Y es de colores, porque las madres y los colores y la memoria tiene que ser conseguida con alegría, concebida así. Nosotros queríamos, medio como inicio y como buenas docentes, decíamos, bueno, si pasa un niño por la calle y ve un pañuelo, pregunta qué es eso. Y lo ve de colores y es la manera de que siempre va a haber alguien que lo cuente, ¿no, Adriana? Siempre va a haber alguien que lo cuente y tomamos las palabras de las madres, sobre todo ellas, si alguna vez tuvieron la oportunidad de escucharlas o verlas, siempre tienen una sonrisa. Siempre cuentan desde lo que vivieron, ¿no? Desde lo triste, desde lo angustioso que fueron aquellos momentos y la pérdida. Ellos dicen que a partir de ahí, desde ese lugar, la lucha continúa con alegría, siempre. Y eso es un poco el símbolo del pañuelo. El pañuelo blanco, pero lleno de colores. Hermoso. Esto de, ellas hablan de que a ellas las parieron sus hijos. Así es. ¿No? Una cosa de, ellas este, son la maternidad compartida, la maternidad entre todos, les parieron sus hijos, así es. Es algo tomar muy la lucha, tomar la lucha de sus hijos y continuarla, porque bueno, muchas eran amas de casa, la mayoría. Y de salir de adentro de la cocina a enfrentarse a los milicos en una plaza o a enfrentarse a un comisario en una comisaría para, bueno, es decir, realmente es... Y como proyecto nos desbordó, porque primero pensábamos que iban a hacer algunos pañuelos, pero empezaron a hacer miles, y no tenemos la cuenta de cuántos. Por eso pedimos que todos los que reciben los pañuelos saquen una foto y la manden a la página. A la página. Que es de 30.000 pañuelos por la memoria, igual que los que quieren pedir pañuelos. Ahí hay una lista cada vez más grande de distintas personas que hacen en barrios, no solo de Buenos Aires, sino de todas las provincias. Estamos haciendo pañuelos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y los pañuelos llegaron a Suiza, llegaron a Italia, llegaron a Barcelona. Barcelona. Como las madres. Y también como las madres. Y también hicimos pañuelos para acá en Avellaneda. Hay pañuelos en la EMPA, le dimos pañuelos a Milagro Salas, le dimos pañuelos, bueno, a todos. No tienen... A Miguel Ángel Estrella. A Miguel Ángel Estrella, tiene su pañuelo con forma de piano. Bueno, y eso lo hacemos. En el caso personal, para mí significa también un homenaje a mi mamá, que era madre de Plaza de Mayo, que entonces también tiene una connotación, en mi caso especial, como para todos. Muy bien, compañeras. Bueno, entonces antes de empezar con la lectura, las invito a escuchar un cachito, un temita. Dedicado a mi padre, suboficial principal de la Prefectura Nacional Naval Argentina, que no descanse en paz. Por fin te gané. ¿Sabes por qué? Te convertí en pañuelo blanco de las madres, y fue el día histórico en que el pueblo argentino dijo no a la impunidad. Ellas y ellos me ayudaron. ¿Viste? Vos que despreciabas tanto a todos. Esos todos fueron en mí y te volvimos pañuelo. Te convertí en pañuelo blanco con todo lo que eso implica. Son nuestros hijos que nos abrazan la cabeza. Dijo Eve. Sí, Eve, esa que para vos era una vieja loca, hija de puta y tantas cosas. Yo la quiero a Eve. Y vos debes estar retorciéndote en tu cajita de cenizas. Porque te convertí en un pañuelo de amor que busca justicia. A vos, dueño del desprecio, todo lo que me diste fue el miedo, el desprecio, el dolor y la ira. Todo eso que fue tu legado lo convertí en pañuelo de amor, de resistencia, de libertad, de justicia. Te gané, por fin, a los 50 años te gané. Te gané porque vos estás muerto y ahora bien muerto. Fuiste mi padre, pero lo único que me diste fue odio, miedo, dolor y yo lo hice pañuelo. ¿Qué nos leíste? Los acabo de leer de un libro que salió hace poco. Se llama Escrito Desobedientes. Y los hicieron, es una historia de hijas e hijos de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Este poema lo hizo Lorna Milena y se lo dedica, como dice al principio, a su padre, que es un suboficial principal de la de la Prefectura Naval Argentina. Y le desea que no descanse en paz. Nos pareció fuertísimo, ¿no? Muy fuerte, y pero por el otro lado un reflejo del... de lo profundo, de lo profundo que fue la dictadura y el genocidio en la Argentina. Claro, las huellas que han dejado en todos los sectores. Es decir, es es profundo como este silencio, ¿no? Vamos a algo un poco menos. Dale, dale, dale, métale, métale poesía, dale, a la dale. Noche. Bueno, lo que hablábamos antes de la alegría, justamente, de los colores. Pero vamos, se llama, y es de Laura de Betach, una autora argentina que si bien escribió bastante para chicos, en épocas oscuras sufrió la censura de sus obras también. ¿Cómo vamos a vencer el dolor si no es con la alegría? ¡Qué alegría!, dirás. Y yo pondré esa cara que envidio a tanta gente y me diré y te diré. Empecinada y a la vez perpleja ante mí misma. Pero vamos, no me vas a decir que no existe la alegría. Esa. ¿Cómo no va a existir? Claro que sí, claro que sí. Y claro, seguimos con las mujeres, porque esto es de poesías, pero además de poesías de mujeres, porque Julia nos pidió que sean mujeres y a nosotros nos encanta que así sea. Vos sabés que cuando pensamos este ciclo, este momento, no fue una prerrogativa que pusimos. Mis invitadas iban a ser, por supuesto, todas mujeres. Pero, es decir, era libre albedrío, cada una traía, pero claro, todas se dieron por sentado hasta ahora, todas trajeron mujeres. Bien. Y seguimos ahora con la querida Liliana Bodoc. Y Liliana Bodoc en el 2018 hizo uno, no sé si será de sus últimos poemas, pero es el poema Adolorido por Santiago. Ah, mirá. Y dice así: hoy me despertó el alma, anochece, me dijo. Se pone oscuro mientras hace fiaca. Si corres, llega antes que la lluvia. Llévate por delante las frazadas, escupite las manos y salí con medio pie descalzo. Pero es ahora, antes de que nazca y le pongan un nombre. Vestite con tu sombra, improvisá un espejo, pero corré. Si corres, llegás antes que la muerte, antes de que crezca como un gorrión de monte y se deje la barba. Llegá para besarlo como un hijo, un amante, un hermano. Tu instante de tardanza es su martirio. Así que levántate, ignorá los escombros de tu cuerpo, atropellá el café que se te pone enfrente y arrancá para el sur. Donde sea que esté, habrá una luz naciente, una señal del cielo, un grito de la tierra. Donde sea, en la vida o en la muerte, Santiago está esperando. ¡Bravo! Bueno, emotiva viene el asunto, la noche viene. Vos quisiste emoción, pusiste poesía, bueno, ahora bancátela. Bancátela. ¿Te gusta el durazno? Bancate la pelusa. Y en relación a Liliana Bodoc, alguna vez ella dijo, frente a un auditorio, hacer política como la historia manda, hacer política para la justicia y la libertad, para los olvidados y los tristes, es con seguridad una gesta poética. Un poeta intuye lo inefable, percibe eso que de tan humano no puede expresar. Después, el poeta hace lo posible y elige palabras y las dispone en líneas musicales. Una genia. Preciosa. Una diosa. Es una genia. Perdida con tan joven. Sí, la verdad, Dios mío, siempre se mueren los buenos, dice una amiga, Dios mío. Se perdió, no sé, tiene una forma tan delicada de escribir, no podés dejar de meterte en lo que ella escribe, es imposible. Y tenemos algo más de Liliana. Vamos. ¿Qué tiene que ver? Seguimos un poquito más con la memoria y con las preguntas. Aquella pregunta, ¿cómo es posible que siga amaneciendo? Nos preguntamos cuando no volvieron. En verdad, amanecía como si tal cosa. La gente se alarmaba por sus pequeñas grietas, controlaba que no hubiese agujeros en sus bolsillos ni ventanas abiertas en sus almas. Pero el tiempo, que de tonto no tiene nada, nos enseñó que era al revés, exactamente al revés de nuestro primer llanto. Fue por ellos, por los que no volvieron, que siguió amaneciendo y amanece. Bueno, nos vamos a terminar emborrachando. Sí, vos decís. Sí, después de esto. Creo que sí. ¿Y querés el último de la Bodoc? Como que te gusta. Ah, el último de Bodoc. Dale. No, el último no, tenemos un montón para que nos mangan. Se llama Primera Persona y dice: yo, primera persona del singular. Yo tengo, pero yo no soy. Tengo. Porque si un huracán se lleva todo y me deja tan solo con lo puesto, yo seguiría siendo. Yo estoy, pero atención, porque aunque cambie de lugar, aunque cambie de barrio y de ciudad, yo sigo siendo. Por las noches yo duermo, pero no soy dormir, porque cuando despierto, sigo siendo. Yo canto, y si no canto, yo juego. ¿Y si no juego? Yo estoy aquí y allá. Yo tengo, yo no tengo. Yo canto y desencanto. Yo esta tarde no juego, pero sigo siendo. Yo soy cuando soy. No soy tener, no soy estar. Yo soy. Al aire, ya estamos. Yo le estaba haciendo señas a Gaby. No entiendo las señas que me hicieron, pero no importa. Ah, sí, una música hermosa elegida por Javi. Oh, sí, sí. Elegida especialmente para... Y que viene muy bien. Aclimata perfectamente. Irene Cruz, una escritora, poeta fallecida también recientemente, el año pasado. Mientras tanto, yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí, no porque se escondió, sufrió y hubo golpes. Y ahora no están, no porque sí. Y mientras pasaban sirenas, disparos, ruidos, yo estuve lavando ropa, acunando, cantando, y la persiana a oscuras. Vamos a empezar, nos quisimos meter con algunas mujeres, no de trágicas, sino valorarle todo lo que fueron. Y pensamos en algunas históricas de la heavy, ¿cómo se dice? Bueno, no histéricas, no históricas. Históricas, históricas. Y bueno, y queríamos empezar por Alfonsina. Divina. Hay montones de cosas de Alfonsina hermosas. Pero elegimos un poema, lo eligió en realidad Adriana. A ver, ¿por qué Adriana? Porque creo que un poco define el pensamiento de Alfonsina. En realidad muchos de sus poemas la definen. Pero este en especial me gusta porque es una mirada de ella hacia las otras mujeres, comparándose ella. Van pasando mujeres. Cada día que pasa, más dueña de mí misma. Sobre mí misma cierro mi mirada interior. En medio de los seres, la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos, ni tolero señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado. Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando, embriagadas, los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas, se les oye soñar. Sonrío su belleza, tiemblo por sus sueños. El fino tul de su alma, ¿quién lo recogerá? Son pequeñas criaturas. Mañana tendrán dueños. Y ellas pedirán flores. Y él no comprenderá. Les llevo una ventaja que place a mi conciencia. Los sueños que ellas tejen no los supe tejer. Y a mis manos ignorantes no perdí mi inocencia. Como nunca la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura, pequeña todavía. El pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que, como comprendía, yo aprendí temprano la ciencia de llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura. Hierro al rojo mi vida. ¿Cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida, con orgullo sombrío, nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma dormida, el alma comprendiendo no despertará ya. Tengo sueño, mujeres, tengo sueño profundo. Oh, humanos, en puntillas el paso deslizar. Mi corazón susurra, me haga silencio al mundo. Y mi alma, musita fatigada, callad. Adelantada. Pensar que esto, ¿en qué año lo escribía? En el 20. Más o menos. Sí, principio sí. de siglo. Sí, sí, principio sí, de siglo sí. 20. Sí, ¿no? 20. Así como, bueno, hablamos antes, entre hombres. O sea, la literatura, como otras cosas, no estaba sí. dada para las mujeres. Y ella se hizo su espacio, su lugar. Y ella se metió en los círculos literarios y fue inclusive admirada, ¿no? Fue amiga de Horacio Quiroga. De Horacio Quiroga. Pero digamos que no le debe nada a Horacio Quiroga. No, totalmente. Eran amigos y se trataban de igual a igual y él decía la Storni. La Storni, cosa muy difícil en esa época, que una mujer fuera llamada por su apellido de soltera y con el la, reconociéndola como figura, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, sí, fue una grosa, tuvo como una vida media atormentada, de mucho sufrimiento, pero... fue una resiliente. Madre soltera. Madre soltera. Termina suicidándose. Pero se suicida. A ver. Esto, viste, también una busca, ¿no? La relación. ¿Cuántas poetas y cuántas poetas terminaron uh-huh. en suicidio? Muchísimas. Pero ella, amenazada por una enfermedad que en aquel momento era presagio de terrible muerte segura y sufrimiento. También ¿no? fue capaz que fue un tema de dignidad. ¿Qué sé yo? No sé. Fue el disparador de sufrimiento. Era una mujer que sufría mucho. Desde chica ella tuvo mucho sufrimiento, el dolor y el tema de la muerte era recurrente en ella. Un amor no correspondido, el fruto un hijo, eso ella nunca pudo superarlo. Lo cual, leyendo hoy, ¿no es cierto? Uno lee las biografías y dice, ¿cómo puede ser una persona, una mujer con todo ese empuje... que un hombre, que un amor la pueda llevar al suicidio o al dejar de hacer todo lo que era, porque uno la sigue admirando hoy día? Sí, yo creo, vos sabés que yo tengo mi duda, que uh-huh. fue un amor, que sé yo, sí. yo le apuesto un poco más. Digo, no puede ser solo un hombre. Es que no lo podemos entender, creo. Entonces es como que yo digo, Era tan dueña de sí misma, uh-huh. era tan dueña de su libertad, sí. que, bueno, fue dueña de su destino también, absolutamente, ¿no? Así es. Una buena conclusión. Va, digo yo me la invento. Bueno, pero está bien, pero nos gusta esa. Igual ella escribía así, con las vísceras, ¿no? Uh-huh, totalmente. Toda esta mujer. Ella... alguna vez escribió o dijo algo así, dice, hice el libro así, gimiendo, llorando, soñando. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Hermosas. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Vamos a una... ¿Las dos? ¿Las dos? Dice. Dale. No, vamos a usar a una... Susana Tenón, es una poeta argentina, porteña, ¿no? Sí. También fallecida no hace mucho. Y vamos a leerlo con Adriana, las dos. A ver si nos sale. Sí, seguro que sí. Si podemos ver desde acá las dos, ¿viste? Antes de que sigan, quiero decir que siempre me corrigen. Estamos en Palabra Mundo con Amalia y con Adriana... y hoy es poesía de diversas autoras mujeres. Popurrí. Un popurrí. Así que si quieren algún telefonito, 3974-7601 para mandar mensajes. Me dice que repita el nombre de las autoras que leyeron. A ver, ¿qué leímos? Bueno, empezamos primero con las chicas de Historias Desobedientes, con Lorna Milena, uh-huh. Y después seguimos con Laura Debetach. Hicimos una selección de la amada Liliana Godó. Y recién estábamos leyendo Irene Cruz, leímos, y Alfonsina Storr. Muy bien. Y ahora vamos por otra, por Susana Tenón, que la verdad que nos encantó. A ver, espero que a todos les guste tanto como a nosotras. Dale. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber. Mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mirá, mirá los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas. La mujer. Espejitos, pajaritas, que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer, y esa mujer, y estaba loca esa mujer. Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Hermosas poesías, hermosa noche. Bueno, se ha comunicado Natalia, que dice que, bueno, que pide disculpas por no estar, por no haber podido llegar. Es una mujer con hijas, con niño pequeño. Natalia, te comprendemos. Las tres. Bueno, que le encantó el pañuelo y que, bueno, lo único que tiene que hacer ella es ponerlo en un lugar visible. Sí, sí. ¿No? En un lugar visible, mandar una foto a nuestra página en Facebook, 30.000 pañuelos por la memoria, y si ella o algún oyente o alguien acá de la radio le interesa tener un pañuelo. O del barrio cultural. O de Sí. Tiene que buscar en esa página los nombres de todas las que hacemos pañuelos y comunicarse por Messenger y bueno, y ahí arreglamos. Nosotros no cobramos los pañuelos, eso no sé si lo dijimos. Nosotros no cobramos los pañuelos, es una actividad que la hacemos, lo que sí a veces pedimos que nos den algún tipo de resarcimiento, de colaboración voluntaria. Que tiene que ver o voluntaria o que nos den materiales, el valor de un pañuelo para poder seguir haciendo pañuelos. Nuestro trabajo no lo cobramos. Aparte, ¿no? Es un trabajo artesanal y con material reciclable, ¿no? Porque me decías, Adriana, la otra vez que juntaban recortes. Sobre todo donde se basa el pañuelo, digamos, ¿no? La base, que es algún cerámico o robot o algo que, bueno, nosotros lo recortamos.

cuando se le atribuye a la poesía lugar donde todo es posible. Una belleza, qué linda. Absolutamente. En ella sí hay ahí como una pulsión muy uh-huh. fuerte de muerte, ¿no? Una uh-huh. cosa. Sí. Sí. Muy poderosa. Demasiado, sí, oscuro. Uh-huh. Puedo decirlo, ¿no? Depresión, soledad. Sí, sí, de muchísima. De soledad y desamparo en algún punto, ¿no? Una sí. cosa. Sí. Una cosa así. En uno de los encuentros, una de mis amigas que estuvo por acá trajo a Silvina Ocampo. Ajá. Y estuvimos leyendo un cuento y hablamos mucho de la vida de ella. Silvina Ocampo era muy amiga de Alejandra Pizarnik. Sí. Y se fue con toda la angustia de que la noche que previa al suicidio. Ella la llama y Silvina no quiso atenderla porque bueno, alcohólica, exacto. depresiva, claro. había que remar con Alejandra, me imagino. No debe haber sido fácil para ninguno, ¿no? Ella, a pesar de la soledad que se nota en sus textos, estaba rodeada de mucha gente, pero evidentemente la soledad estaba en su alma. Evidentemente la depresión es algo que no se maneja, sino más. Hay unas cartas con Cortázar que son sí. increíbles también, muy amigos. Muy amigos. Bueno. Bueno, ¿vamos terminando? No sé ni qué hora es. Bueno, alguna más de la Alejandra. Si me dejan. Ah, vos, te dale. Sí. Esta. Cubre la memoria de tu cara con la máscara. Perdón, empiezo de nuevo. Cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña que fuiste. Ah. Una belleza. Aparte contundente, ¿no? Fuertísimo. Te deja ahí. Bueno, y como nosotras, por más que parezcamos unas nenas, somos personas mayores. ¿Vos decís? ¿Vos? Nadie te preguntó la edad, Mali. Pero por eso digo, parecemos. Queríamos terminar. Dale. Con un poema, con una poesía de Gioconda Belli. Y bueno, nos parecía bastante atinada. Y para, bueno, romper un poco toda esta cosa tan cruda y tan fuerte que leímos en estos últimos un poco poemas. De liberarnos un poco. Aflojar. Ella trae, y eso que fue una mujer guerrillera, ¿no? Exactamente. Sí, sí, y ella trae esta cosa de vida, sí, esta cosa mujer, de para Frenchy. Sí, sí, sí, sí. Sí, a la mujer hacia adelante, exacto. Menopausia. Es fuerte, suena el título. Hasta ahora, las mujeres del mundo la han sobrevivido. Sería por estoicismo o porque nadie les concediera entonces el derecho a quejarse. Que nuestras abuelas llegaran a la vejez mustias de cuerpo, pero fuertes de alma. En cambio ahora, se escriben tratados y desde los 30 empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas. Menopausia o no, una mujer sigue siendo una mujer, mucho más que una fábrica de hormonas o de óvulos. Perder la regla no es perder la medida, ni las facultades. No es para meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. Cada sangre menstrual ha traído sus lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay pues ninguna razón para sentirse devaluada. Tira los tampones, las toallitas sanitarias, hace una hoguera con ellas en el patio de tu casa, desnúdate. Baila la danza ritual de la madurez. y sobrevive. Como sobreviviremos todas. Bien, por supuesto que sobrevive. ¿Algo más? Hasta ahí no, estamos muy contentas. Muy contentas de estar acá, a pesar del día. Bueno, muy contentas de estar, de compartir con vos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Julia. Por favor. Y la poesía es tan vasta. Es una fuente inagotable. Uh-huh. Entonces. Sí. Hoy seguíamos buscando, seguían apareciendo, dijimos, bueno, basta ya. Trajimos mucho más para 5 programas. Bueno, alguna vez la vamos a repetir. Dale. Buenísimo, encantada. Alguna vez la vamos a repetir. Sí, bueno, muchachas, un gustazo tenerlas. Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Sí, y queremos invitar, ¿no? ¿No hay que invitar? Sí, tenemos que invitar. Ajá. A todas y a todos, ¿no? Sí, esta vez a todos también. A todos también. En Bernal, en la biblioteca... Vilaseca. Que queda en la calle Condarco, cerca... Condarco y 12 de octubre. Condarco y 12 de octubre, sí, sí. Ahí nomás, atrás del Walmart, de Carrefour. Ahí nos juntamos una vez por mes el grupo Mujeres que Leen Mujeres, y esta vez el viernes, es decir, se hace cada tercer viernes de cada mes. Uh-huh. Exacto. El próximo viernes, que es el tercero, está invitada una escritora argentina, Clara Obligado, residente en España, ¿no? Sí, ella, sí, otra exiliada de la noche oscura argentina. Y bueno, estamos de fiesta. Viene, sí. Viene hasta aquí. No la vamos solo a leer, sino que la vamos a ver. La vamos a tocar. La vamos a tocar, le vamos a decir que firme los libros. Sí, sacó un libro recientemente, La Biblioteca del Agua. Se ve, lo viene a presentar acá a la Argentina. Y bueno. Y viene a vernos a nosotras. A Quilmes, perdón. Viene a vernos a nosotros. Sí, es maravilloso. Chicas. Maravilloso. Gestión a las chicas. De las chicas. Sí. Patricia y Miriam, que le ponen. Que son unas genias. Son unas genias las dos. Les mandamos saludos porque muchos besos. Que nos están escuchando. Bueno, muy bien. Ahora nos vemos. Nos vemos el viernes, compañeras. Nos vemos. Bueno, gracias. Chau. Habla sola en su tono.